Efesios capítulo 5, versículo 18. Ah, Dios es maravilloso, amén. Dios es grande, grande, precioso el Señor. Uno ve la gente ahí sentada y tantas cosas que Dios hace, ¿verdad? Que uno pasa aquí la gente y cuenta tantas cosas y uno queda como que no te lo puedo creer. Pero el Señor lo hace. Efesios 5, 18, ¿ok? ¿Amén? Amén. Dice la palabra de Dios: y no os embriaguéis con vino, que con, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dios bendice tu palabra esta mañana. Damos gloria, damos alabanza y damos honra a ti, porque tú la revelaste, tú la inspiraste y hoy la iluminas a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla. Y nos das el poder para que la llevemos a la práctica, Señor. Que hoy no sea la excepción, Señor, y que tengamos una experiencia especial, linda, con tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos, tomen asiento, por favor. Hermanos, alguno aquí, hoy vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Quiero preguntarle si alguien aquí ha estado repleto de comida. No, eso que a usted le toca zafarse el botoncito. Eso que a usted le queda la camisa abiertica así. ¿Alguno? Bendito Dios. A mí me pasó. Más de una vez, pero una vez que recuerdo que fui a un restaurante, a una que se llama La Poche, por ejemplo, en la Primera de Mayo, por ahí. Ah, vea, aquí más de uno ya, dragones como yo. Bueno, entonces yo quería sancocho, porque si usted algún día me quiere invitar, primero me dice con tiempo, ¿sí? Y segundo, me hace sancocho, que hecho sancocho de gallina, de lo que sea. Entonces ahí decía sancocho de pescado, que es mi favorito. Entonces decía sancocho grande, mediano y pequeño. Entonces yo miré así, yo dije, ah, no, el pequeño debe ser una tacita, sí. El mediano debe ser el plato que uno se come en la casa. Y pues si vinimos aquí fue para comer bien. Entonces, tráigame el grande, dije yo. Y sí, señor, que fueron. Cuando llegó a la mesera con una ponchera, señor. Tenía una ponchera. Yo dije, ay, bendito. Y ahora, bueno, hagámosle que eso. Y empecé a comer, y coma, y coma. No, eso me pudo, hermano. Tocó traerme la mitad de la ponchera para la casa. ¿Sí? Estaba repleto ese día, repleto, repleto, lleno. Y le cuento esto para decirle que Dios quiere llenarnos de algo mucho mejor que la comida. Y Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Porque el creyente, para vivir la vida cristiana, necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que le dé poder para vencer el pecado y vivir santidad en su vida, para que le dé gozo, pasión, alegría. Ya eso está como en el cristiano, todas esas cosas, pero cuando se llena del Espíritu Santo, todas estas cosas como que se potencializan. Pero una de las mejores cosas de ser lleno del Espíritu Santo es el poder que recibimos para servir a Dios. Los que le servimos en un ministerio, recibimos poder, recibimos autoridad, recibimos unción, poder para sanar enfermos, autoridad para reprender al diablo, respaldo cuando predicamos la bendita palabra de Dios. Es esencial la llenura del Espíritu Santo. Nos hace más poderosos, más eficientes y más eficaces hijos de Dios. Y el verso que hemos leído, que es el verso que hemos estado memorizando todos estos semanas aquí, nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y nos va a decir cuatro cosas importantes sobre esa llenura que quiero que aprendamos esta mañana y que la llevemos a la práctica, bendito sea Dios. En primer lugar, hermano, Nos dice ese texto que ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento para el cristiano. El verso 18, allí la parte final dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Esa frase allí está en modo gramatical imperativo. Y cuando una frase está en modo gramatical imperativo, está implicando, expresando una orden o un mandamiento. De tal forma que entendemos aquí que el Señor está mandando a los cristianos a llenarse del Espíritu Santo, a permitir que el Espíritu Santo llene sus vidas, hermano. Es interesante notar cómo el Pentecostés vino como la obediencia a un mandato que Jesucristo había dado a los discípulos, a los apóstoles. Hechos capítulo 1. El versículo 4 y 5 nos indica eso. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, 4 y 5. Dice la escritura, en una ocasión en que comía con ellos, hablando de Jesús, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Lo nota? Les mandó. Fue un mandamiento que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén. Y luego el verso 5, dice, no se vayan de Jerusalén, el verso 4, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y ellos obedientes se quedaron allí, aproximadamente 10 días, una reunión de oración, una reunión buscando a Dios, y aproximadamente como el día décimo, entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó y los bautizó, obedeciendo el mandamiento de Jesucristo. Pero lo primero que el creyente debe tener claro es que ser lleno del Espíritu Santo no es, hermano, una opción para él, no es si quiere, no es si le parece, es que Dios le manda a llenarse del Espíritu de Dios. Lo primero, muy básico ahí. Si volvemos a Efesios 5, 18, volvemos a esa misma frase, a ese mismo versículo mejor. Dice allí, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Entonces aquí viene lo segundo, y es que la llenura del Espíritu Santo es como estar embriagados, ¿no? Ahora, no se confunda, porque a veces las personas dicen, vamos a ministrar la llenura del Espíritu Santo. Y entonces le dicen uno que la evidencia de que uno fue lleno del Espíritu Santo, en primer lugar es que habla lenguas, de eso hablaremos un poco más adelante, pero en segundo lugar dicen, es que uno queda como un borracho. Entonces usted ve que después de orar, los hermanos quedan caminando así y se tambalean así. Dice, pero ¿por qué hace eso? Porque está lleno el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo embriagó. El Espíritu Santo lo hace así como borracho. Y según eso hay gente que dura así 2 y 3 días, ¿no? Pero no quiere decir esto, ¿verdad? Porque si bien allí, en Hechos 2, la gente cuando vio a los apóstoles, los discípulos, hablando en lengua, pensaron que estaban borrachos, pero no porque se tambalearan así como borrachos, sino porque hablaban otras lenguas, hablaban como incoherencias que algunos entendían y otros no. Entonces están como borrachos estas personas. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir ese versículo que hay un paralelo entre embriagarse y llenarse. Y es que usted identifica un borracho. ¿Cuántos han visto un borracho? Algunas hasta le han tocado desvestir al borracho. Mi hijo, acuéstese, venga. Y acuéstese. Otros han estado borrachos. ¿Cuántos aquí han estado borrachos? No, aquí hay una mano de santos, hermano. Eso. Yo he estado borracho, pero hace muchísimos años, obviamente, ¿no? Y uno identifica un borracho. ¿Por qué usted identifica un borracho? Por sus palabras. ¿Por qué más? Por sus actitudes. Porque un borracho se comporta distinto. Porque está controlado por el alcohol. Ahorita en el partido de Colombia-Uruguay, ahí, el último ese, que nos dejó tan felices, yo me fui por allá a verlo, me invitaron por allá a verlo. Entonces me fui por allá. Y entonces, de venida, como había pico y placa, no podía ver el carro. Entonces, de venida, me monté en el colectivo. Y yo venía ahí, y se subió un borracho. Con la cornetita aquella. Una bendición esa corneta, ¿verdad? Y ahí que... en un colectivo cerrado y el tipo ¡pim! Y luego dijo, empezó a hablar a todo pulmón en el colegio. ¡Yo estoy feliz! ¡Estoy contenta! ¡Yo amo mi país! ¡Yo me siento orgulloso de ser colombiano! Porque así es un borracho. ¿Ha visto? Que el borracho le dice que quiere a todo el mundo. El borracho quiere a todo el mundo, ¿no? Y luego dijo, y estoy tan feliz que todo el que se suba al colectivo le va a pagar el pasaje. Y sí, señor, que el borracho no esperaba que se subiera una persona. Madrecita, yo le pago. Y iba y pagaba el pasaje el borracho. Porque un borracho se identifica por cómo habla, por sus actitudes, por su manera de comportarse. Está controlado por el alcohol, ¿verdad? Lo mismo pasa con la llenura del Espíritu Santo. La mejor definición de la llenura del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo. De tal modo que esa persona es distinta al común. Esa persona habla distinto, se comporta distinto, piensa distinto. Usted la ve diferente porque está totalmente controlada por el Espíritu Santo. Esa persona tiene poder de hacer milagros, señal, esa persona ora y de verdad cosas suceden allá donde esa persona ora, porque está llena, controlada hasta el tope, hasta arriba de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok, hermano? Amén. Amén. Amén. Eso es. Eso es lo segundo que nos dice el texto. Pero lo primero es que esto es un mandamiento. Dios, si usted es cristiano, Dios le manda a ser lleno del Espíritu Santo, a permitir la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, el texto nos enseña que estar lleno del Espíritu Santo es como estar embriagado, es decir, controlado por, en este caso, el Espíritu de Dios, que ha llenado y saturado a esa persona. Amén. Ahora, en tercer lugar, ese texto también nos dice que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua. Usted tal vez no lo lea allí, porque al final del verso solo dice, antes sed llenos del Espíritu Santo. Pero si tuviera la oportunidad de leer esto en el griego, literalmente en el griego podría traducirse así: sed siendo llenados constantemente. Así se traduciría. El tiempo. Perfecto, muy bien. Por el tiempo del verbo en griego. Bueno, una cantidad de cosas que no lo va a complicar. Pero en realidad se podría traducir así: sed siendo llenados constantemente. De hecho, usted sabe que los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, muy mala, ¿no? Ellos le han acomodado hasta todo lo que no han podido, para que pues compagine con lo que ellos creen. Pero me llamó la atención cuando leí esa versión, porque hay que leerla también, ¿no? Hay que saber. Entonces, cuando leí esa versión, me di cuenta cómo traducen este versículo bíblico y dicen, también no anden emborrachándose con vino en lo cual hay disolución, sino sigan llenándose de espíritu. Ahora, y ponen de espíritu, porque es que ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza. como la corriente eléctrica, ¿no? Como una fuerza rara, como una cosa así, como el chikún, como esas cosas así, ¿sí? De los del Kung Fu, el chikún, de los del Kung Fu, como es una cosa así, ¿sí? Ellos creen que es. Pero no, el Espíritu Santo es una persona. Pero a lo que quiero puntualizar es que dice, si no, sigan llenándose. Porque lo traducen, en esta parte lo traducen bien, como lo dice el griego, que implica una experiencia continua, no algo que sucede una vez, sino una experiencia continua. Mire, el apóstol Pablo, enseñando sobre el Espíritu Santo en esta misma carta a los Efesios, nos habla del sello del Espíritu. Entonces, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, él nos habla del sello del Espíritu Santo de Dios. Y dice verso 13, vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu habla allí. Luego en Efesios 4:30 vuelve a enseñar también sobre el sello del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, verso 30. Y no os entristezcáis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Discúlpenme un segundo. Retomamos entonces el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo va a implicar dos cosas para el cristiano. Bueno, lo primero es que sucede una única vez en la vida. Cuando la persona se convierte a Cristo. Cuando la persona dice ahí, oye, cree, entonces es sellada. ¿Ah? Hemos aprendido muchas cosas que suceden cuando el cristiano se convierte. ¿Eh? Él es regenerado, ahora estamos viendo, él es sellado, es justificado, es perdonado. Muchísimas cosas suceden en ese instante cuando usted se arrepiente. Bueno, una de ellas es que es sellado. El sello quiere decir que esa persona es propiedad de Dios, le pertenece a Dios. ¿Cuántos han sido criados en el campo? ¿Conocen eso de bueyes, de vacas, de reses, de caballos, de todo ese animalerío, hermano? Porque en el campo hay bestias, ¿cierto? En el campo hay bestias. Está la bestia del marido, la bestia de la vaca, la bestia del caballo. Está, hay mucha bestia allá. Y cuando alguien compra una vaca, un caballo, algo, tienen un sello, ¿eh? Y lo ponen allá en la brasa y calientan eso y tumban al animal. Y ahí en el cuadril que llaman, le ponen un sello. ¿Y ese sello qué quiere decir? Que ese animal es propiedad de alguien. ¿Ve? Ahora, cuando el Espíritu Santo nos sella, quiere decir que ahora nosotros somos propiedad de Dios. Los hijos de Dios le pertenecen a Dios. Los hijos de Dios son propiedad exclusiva de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Somos propiedad del Señor, le pertenecemos. Eso es lindo. Pero también el sello del Espíritu Santo es la garantía, las arras. Cuando usted va a hacer un negocio, entonces el dueño del inmueble le pide las arras, le pide la promesa de venta. Sí, porque si no se liquida. Claro, se hace el loco, ¿cierto? Claro, hermano. Entonces, usted le tiene que dar alguito, usted le da unos milloncitos y ya esa es la promesa de venta, las arras. Es la garantía de que usted hará el negocio, ¿cierto? Igual cuando usted se casa, le vende una cajita así como de terciopelo, imitación terciopelo, y adentro van las argollas, que costaron un jurgo, las argollas, y al ladito tienen unas moneditas. ¿Sí ha visto? ¿No ha visto? Unas moneditas, y esas moneditas son las arras. Quieren decir, lo que quiere decir es que esas argollas, esas moneditas ahí, quiere decir que esas argollas, perdón, esas monedas, lo que quiere decir es que son la garantía de que lo que simbolizan esas argollas será cierto. ¿Qué simbolizan esas argollas? El amor constante, la unión perfecta entre la pareja. ¿Me hago entender, hermano? Bueno, lo mismo pasa aquí con el sello del Espíritu Santo. Usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Usted es propiedad de Dios. Y además el Espíritu Santo es la garantía de que las promesas que Él nos hizo para el cielo, la herencia eterna, son reales y de verdad van a suceder. Eso sucede una vez en la vida, cuando la persona se convierte realmente a Cristo. Ven. Todos los cristianos son sellados, pero no todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. Todos los cristianos han recibido el sello del Espíritu, pero no todos los cristianos están llenos. De hecho, la mayoría de cristianos no son gente llena del Espíritu Santo. Viven vidas espirituales secas, sin vida, sin ánimo, sin pasión. Usted lo ve así como, usted pone un cristiano lleno del Espíritu Santo junto a otro sin la llenura del Espíritu Santo, son dos personas totalmente distintas. Al lleno del Espíritu Santo se le nota la vivacidad, la pasión, el amor, el estilo de vida, el poder para servir. Al cristiano sin la llenura del Espíritu Santo se le ve frío, seco, indiferente, apático. Hasta tibio, diría uno. Es una buena pregunta esta mañana. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? ¿Está usted sellado? Tiene que decir amén, si es cristiano. Pero la pregunta es, ¿está lleno del Espíritu Santo? En su vida están los frutos, se manifiestan los frutos de la llenura del Espíritu Santo en su vida, que le acabo de describir. No, hermano, hay que buscar constantemente esa llenura. todos los días de nuestra vida se nos ha mandado a llenarnos del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos hay tres ejemplos de personas que constantemente estaban llenándose del Espíritu Santo. La primera de ellas es Pedro. Si usted ve Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 5. Nos habla del Pentecostés, el momento precioso en el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, sobre los apóstoles, y entonces nació la iglesia cristiana en ese momento, con la presencia del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Estaban ellos allí en un ambiente de oración, en un ambiente espiritual tremendo, y de repente se oyó un ruido, un estruendo, lenguas de fuego sobre ellos, y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Qué es hablar en lenguas para los que no saben? Hablar en lenguas, querido hermano, es que estas personas comenzaron a hablar en idiomas que nunca aprendieron. No fueron a un salón de clase a aprenderlo. Del Espíritu de Dios les vino y hablaron en esos idiomas. Nuevas lenguas serían otras lenguas serían otros idiomas. Es como si usted estuviera ahí sentado y de repente empieza a hablar inglés así. Usted no estudió nunca, no sabe nada de inglés, pero usted empieza a hablar en inglés. Eso fue lo que les pasó a ellos. Entonces usted empieza, come on, my mail. Persuasion. Sí, persuasion, empieza usted. Cosas así. Eso fue lo que les pasó. Y fueron llenos. Y ahí estaba Pedro metido en ese grupo de personas. Luego pasó el tiempo. Hechos capítulo 4, versículo 8. Dice que Pedro, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, jefe del pueblo y ancianos de Israel. De nuevo pasa aquí. Usted lo lee en español, no le dice mucho. Uno asume que fue la misma llenura de Hechos 2. Pero si lo lee en griego, se da cuenta que en realidad nos está hablando de una nueva llenura. El apóstol Pedro se coloca en pie frente al Sanedrín, imagínense. El Sanedrín era como el Senado, el Congreso de los judíos. Como si hubiera parado allá en el Capitolio a predicar Pedro. Y se paró. Pero no podía haber predicado de la manera que predicó si no hubiera sido porque en ese momento fue llenado con el Espíritu Santo de Dios. Mire, la Biblia Huneman, que es una traducción de la Escritura distinta a la que tenemos, dice, entonces Pedro, habiéndose llenado de Espíritu Santo, dijo a ellos, príncipes del pueblo y ancianos. Entonces se llenó, Hechos 4:8, ya van dos llenuras allí. Luego va a Hechos 4:31 y en Hechos 4:31 encuentra una tercera llenura del Espíritu en la vida de Pedro. Porque esto es una experiencia constante, debe ser una experiencia constante. Entonces Pedro predica ante el Sanedrín, les dice su poco de cosas y los del Sanedrín lo amenazan. ¿Ah? Los senadores amenazándolo, los congresistas allí. Lo amenazan y dicen, no hables más de Cristo, te va a ir muy mal donde sigas. A ti y a todo tu grupo, donde sigas hablando mal de Cristo. Bueno, ellos dicen unas cosas, los dejan ir, y Pedro y Juan y ellos van y se reúnen en un sitio, y empiezan a orar, y empiezan a pedirle a Dios que les dé valentía para predicar, que los llene de la presencia del Espíritu Santo. Y el versículo 31 nos dice qué pasó después de que oraron. Dice, después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con valentía la palabra de Dios. En ese grupo también estaba Pedro. O sea que tenemos como mínimo tres ocasiones donde Pedro fue llenado del Espíritu Santo. Porque esta debe ser la experiencia del creyente. Llenarse de la presencia del Espíritu Santo. También tenemos a Pablo. Pablo en capítulo 9, en el verso 17, nos dice que después de esa experiencia que tuvo camino a Damasco, donde tuvo la visión del Señor Jesucristo, quedó ciego, ¿verdad? Y estuvo por allá, metido 3 días, en un cuarto, en un lugar. Y Dios le manda a Ananías. Y cuando Ananías entra al lugar donde estaba Pablo, le dice, entonces Ananías fue, entró en la casa y poniendo las manos sobre él le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, al instante se le cayeron de los ojos como escamas y al punto recobró la vista y levantándose fue bautizado. Se bautizó, se sanó y se llenó del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en ese momento. Pero luego pasó el tiempo y requirió otra llenura del Espíritu Santo, que se relata en Hechos capítulo 13, el verso 9. Hechos 13, 9. Allí está en una confrontación con el mago Elimas, un mago, un brujo, un hechicero de estos. Y entonces tiene esa confrontación. Y Pedro requirió una nueva llenura, como fruto de la llenura. Decretó, no quiero usar esa palabra porque no falta el mañoso. Pero promulgó un juicio sobre el mago, lleno del Espíritu Santo. Y el juicio se cumplió porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Oh, esto no quiere decir que podamos andar enjuiciando a que alguien le hace algo y usted enseguida, yo digo que vas a quedar ciego ahora. No, cuidado con eso, ¿no? Pero en este caso sucedió. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo, tú lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Quedarás ciego sin ver el sol por cierto tiempo. Al instante oscuridad y tinieblas cayeron sobre él y andaba dando vueltas buscando quien lo condujese de la mano. Pero el verso 9 dice que fue lleno del Espíritu Santo. La Biblia Huneman, para que usted vea que esto fue una nueva llenura, no la misma de Hechos 9, sino otra, dice, y Saulo, el que también Pablo, llenándose de Espíritu Santo, fijándose en él. ¿Ve? Y el Nuevo Testamento de Pablo Besón, un erudito bíblico, dice, Saulo, que también es Pablo, llenado de Espíritu Santo y fijando en él la mirada. ¿Eh? O sea que recibió una nueva llenura. Es el segundo ejemplo. Y el tercero es de los hermanos de Antioquía de Pisidia. Capítulo 13, el verso 52. Capítulo 13, el verso 52. Donde nos habla también de la continua llenura del Espíritu Santo en ellos. Hechos 13, 52. Y los discípulos rebosaban de gozo y del Espíritu Santo. De nuevo, si lo lee en griego, diría algo más o menos como, y los discípulos se llenaban de gozo y de Espíritu Santo. Oh, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. O también, los discípulos en cambio se llenaban del gozo y del Espíritu Santo, indicando esto como una experiencia continua en sus vidas. ¿Ve? Esto es algo que usted debe buscar todos los días de su vida. No puede ser un cristiano sin la llenura del Espíritu Santo, porque si no el pecado, la tentación, el diablo, el mundo, las circunstancias lo van a derrotar fácilmente. Porque si no, usted no tendrá poder para servir a Cristo. La gente que no está llena del Espíritu Santo va a orar por los enfermos y se mueren los enfermos. Hay que tener cuidado. Amén, hermano. Eso es lo tercero que dice el texto. Entonces, es un mandamiento. Número dos, es como estar controlados. La llenura del Espíritu Santo es estar controlados por el Espíritu Santo totalmente. Número tres, es una experiencia continua de vida. Así vive el cristiano. Este es su estilo de vida. Vive para llenarse de la presencia de Dios. Y en tercer lugar, es algo que se permite. Efesios 5, 18, en cuarto lugar, digo. Y por último, es algo que se permite. Dice, y no os embriaguéis con vino, que conduce, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Igual, lo lee en español, no parece decir eso. Lo lee en el griego, por el tiempo, las conjugaciones, la sintaxis y todas esas cosas extrañas. En realidad diría algo como, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan, ojo esa frase ahí, esa palabra, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. O algo así como, no os emborrachéis con vino que lleva al libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu Santo. En otras palabras, llenarnos del Espíritu Santo es algo que permitimos, es algo que dejamos que ocurra. Es decir, el creyente genera las condiciones para provocar la llenura constante del Espíritu de Dios en su vida. Entonces usted se pregunta, bueno, ¿qué tiene que hacer para provocar esa llenura? ¿Cómo la provoca? Tres cosas debería hacer. Y se las voy a dejar como inconclusas, porque supone, si Dios quiere, los próximos domingos, le voy a completar esto. ¿Cómo se llena del Espíritu Santo? Lo primero, usted debe tener fe. Fe, confianza, muy bien. Fe debe tener. De que esto es posible, de que es para usted, de que no es un cuentito, de que usted lo necesita. Debe tener esa fe y esa confianza. Y usted, no, eso es paja, eso es cuento, es puras emociones, dice, no, eso es puro emocionalismo. No es emocionalismo, no es. Es una experiencia espiritual que nos capacita para vivir la vida cristiana como debe ser vivida, que nos capacita para servir a Dios con poder y autoridad. Usted debe creer, decir, esto es para mí, yo necesito eso, esto es posible para mi vida. ¿Ok, hermanos? Amén. Eso es lo primero, la fe, la confianza en que va a ocurrir, en que si usted hace lo que debe hacer, esto va a pasar en su vida. En segundo lugar, usted necesita tratar con el pecado en su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a llenar una persona que está en pecado y que quiere seguir en pecado y que ama su pecado. El Espíritu Santo va a llenar una persona que entiende que está en pecado, que hay cosas en su vida que están mal, pero quiere tratar con eso, quiere trabajar con eso en su vida. Porque el Espíritu de Dios no va a venir a gente perfecta, si no, no vendría nadie. Él va a venir a gente que está buscando la perfección. ¿Qué hay cristianos así? O personas así, que están en pecado y quieren seguir en pecado. No les importa, no les interesa para nada. Saben todo, entienden todo, claramente lo entienden, pero no les importa, quieren seguir así. Nunca espere una persona así. Que el Espíritu de Dios le llene, porque Él no va a llenar una vasija sucia, un vaso sucio. No se puede llenar. Hay pecados que cometemos contra el Espíritu de Dios, específicamente contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, uno puede resistir al Espíritu Santo de Dios. Número dos, uno puede apagar el Espíritu Santo de Dios. Número tres, uno puede entristecer al Espíritu Santo de Dios. Número 4, uno puede afrentar al Espíritu Santo. Y número 5, el peor de todos, uno puede blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Y si uno comete cualquiera de esos pecados, igual no le interesa, no puede ser lleno. Tiene que estar dispuesto a tratar con el pecado en su vida, si quiere experimentar una llenura. Que de hecho es la razón por la que muchos no experimentan una llenura del Espíritu Santo. Porque aman el pecado, porque lo consienten, lo cuchichean, lo quieren. ¿Y por qué yo no soy lleno? ¿Y por qué será maestro? Por eso, hay que tener fe, pero hay que tener también deseo de tratar con el pecado en nuestras vidas. Y por último, hermano, debe haber oración. Usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que cada vez que el Espíritu Santo vino, fue en un ambiente espiritual, sea que se estuviera predicando la palabra, sea que se estuviera orando. Alguien vino, oró, puso la mano sobre alguien, o esas personas estaban allí en oración, porque así se provoca la llenura del Espíritu Santo. Allá usted en su cuarto solo, arrodillado, humillado, diciéndole: Señor, lléname hoy. En las madrugadas, en las tardes, Señor, lléname, yo necesito que tú me llenes. Yo necesito que tú me controles, necesito vivir hasta el tope de ti, Señor. Así, viniendo a la iglesia, congregándose, haciendo ayunos, haciendo vigilias. Así se llena la gente del Espíritu Santo. Ahí es cuando el vaso se llena. Ahí es. Nosotros los cristianos somos como vasitos de agua. Usted ve que la gente supersticiosa, hasta brujos son, cuando hay un muerto, llenan un vaso de agua y se lo ponen abajo el ataúd al muerto, porque el ánima tiene sed. Sexy tiene, si se fue para a condenarse. Sexy tiene y harta. Pero no se lo va a calmar ese vaso de agua. Ese es un paréntesis. Por si usted es de esos que le pone vasos de agua abajo a los ataúdes. Bueno, entonces se baja. Al otro día que van a ver al muerto otra vez, el agua que ha pasado se bajó. Ay, se tomó el agua. Pero uno en primaria le enseñan que el agua se evapora. El animal no se la tomó, a ver, hello. No se la tomó. Lo que pasa es que el agua, si usted la deja quieta ahí, ¿qué? Se evapora. Y así somos los cristianos. Nosotros nos podemos llenar un día, venimos a un ayuno, nos llenamos de Dios, de su Espíritu Santo. Pero conforme va pasando el tiempo, esa llenura va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Si usted espera hasta el próximo ayuno de la iglesia, o hasta la próxima vigilia, pero si usted cada día en su casa, en su vida cotidiana, está buscando la llenura, ese vaso va a permanecer lleno. Que es como debería permanecer. Entonces le digo, mire, fíjese, cuatro cosas le digo. La llenura del Espíritu Santo es un mandamiento. Número dos, la llenura del Espíritu Santo es como estar controlado. Es como no, es estar controlado por el Espíritu Santo. Número tres, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua en la vida del cristiano. O debe ser una experiencia continua en la vida del cristiano. Y número cuatro, la llenura del Espíritu Santo es algo que se permite. Todas las personas están llenas de algo. Algunos están llenos de angustia. Otros están llenos de tristeza. Otros están llenos de alcohol o de drogas. Otros están llenos de lujuria y de sexo. Así que la pregunta no es si estamos llenos de algo. Porque todos los seres humanos están llenos hasta el tope de algo en sus vidas. La pregunta real es, ¿de qué estoy lleno? La respuesta común para un cristiano no debería ser, yo estoy lleno de tristeza, o estoy lleno de amargura, o yo estoy lleno de lujuria, o de mentiras, o de droga. La respuesta del cristiano a esa pregunta es, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Mi vida no la controla la tristeza, ni la amargura, ni los vicios, ni ningún pecado. Mi vida la controla el Espíritu Santo de Dios. Esa es la respuesta. Amén, hermanos. ¿Qué tal si estamos sobre nuestros pies para pedirle al Espíritu Santo de Dios esta mañana que Él nos haga entender estas cosas? Hoy usted puede recibir una llenura del Espíritu Santo, pero recuerde que ella no será definitiva. Usted tiene que cada día de su vida buscar saturarse de esa gloriosa presencia de Dios. Le pregunto esta mañana, ¿de qué está lleno usted? ¿De qué está lleno? Tal vez esté lleno de tristeza o de preocupaciones. Está lleno de angustias, está lleno de lujuria o de alcohol o de droga. Está lleno de pecado, lo controlan cosas de esas. Pero qué bueno que esta sea una mañana para que usted se llene del Espíritu Santo de Dios. Que se humille y le diga, Señor, yo necesito llenarme de tu Espíritu Santo. Usted está sellado si es cristiano, pero si no, usted está sellado si es cristiano, pero tal vez no esté lleno. Lo primero que debe hacer esta mañana es reconocer que usted ha descuidado la presencia del Espíritu Santo si lo ha hecho. Reconocer que usted se ha alejado del altar de la adoración. Reconocer esta mañana que tal vez usted ha apagado el Espíritu Santo en su vida, lo ha entristecido por el pecado, diversos pecados, pecados que usted sabe que están mal, pero que no quiere dejar, se aferra a ellos. Usted ha apagado al Espíritu Santo, usted está entristeciendo al Espíritu de Dios. Tal vez usted es culpable de resistir la presencia del Espíritu Santo. Si es así, pida perdón esta mañana. Pídale perdón a Dios esta mañana. Pídale perdón al Señor esta mañana. Señor, perdóname. Si estás feliz con tu vida seca, estéril, fría, si estás feliz con esa falta de pasión en tu vida por Cristo, la llenura del Espíritu Santo no es para ti. Pero si sientes esa insatisfacción, si tú dices dentro de ti, la vida cristiana no puede ser solo esto, tiene que haber algo más poderoso, algo más grande para mí. Tú puedes provocar esa llenura cada día en tu vida. Dile, perdóname, Espíritu Santo, que te ha apagado, que te he contristado. Dile, perdóname, Espíritu Santo de Dios, que yo te he resistido tantas veces. Perdóname, Espíritu Santo de Dios, que yo he descuidado tu presencia. Perdóname. Si quieres esta mañana levantar sus brazos y empezar a decirle a Él, lléname por favor. Tal vez tengas que decirle, estoy lleno de angustia hoy. Estoy lleno de preocupaciones. Estoy lleno de lujuria o de sexo. De alcohol, de droga, de pereza. Tal vez usted tenga que decir eso esta mañana. Tal vez. Dígaselo. Pero dígale, yo no quiero estar más lleno de esto, Señor. Yo quiero estar lleno de tu Espíritu Santo. Lleno de tu Espíritu Santo. Oh, Santo. Levanta tus brazos y anhela esa llenura. Dile, oh, qué lindo sería que yo fuera lleno esta mañana. Tú le dijeras qué hermoso sería que yo viviera mi lunes, mi martes, mi miércoles, cada día de la semana lleno de tu Espíritu Santo, con ríos de agua viva corriendo dentro de mí. Qué lindo sería yo no vivir en esta esterilidad espiritual, en esta sequedad espiritual, sino vivir apasionado, amante, buscándote como el sediento busca agua, como el ahogado busca aire. Aleluya. Ven Espíritu Santo esta mañana, ven a llenar estos vasos que anhelan tu presencia, ven a llenar estos vasos que anhelan tu poder. Ven a llenar estos vasos que anhelan, esos ríos de agua viva fluyendo. Te necesitamos, Padre, esta mañana. Siga orando, siga pidiendo esa llenura. Siga orando, siga buscando. Pero recuerde que esto no es solo de hoy. Esto tiene que ser de cada día de su vida. Anhelantes, llénanos. Te necesitamos. Te anhelamos. Te deseamos. Tu presencia cae sobre nosotros esta mañana. No nos dejes sin ser llenos. El pecado nos va a derrotar fácil. la carnalidad, la mundanalidad. Satanás nos derrotará fácil. No tendremos poder para servir. Por eso esta mañana te suplicamos, llénanos, Espíritu Santo, una llenura, un toque tuyo esta mañana sobre nosotros. Por favor, te lo suplicamos, te lo suplicamos, te lo clamamos. Sí, Señor. Presencia. Gracias, Padre. Levante tus brazos, adora la presencia del Espíritu Santo. Adora la presencia del Espíritu Santo. Adora la presencia del Espíritu de Dios. Adora, adora la presencia. Oh, su presencia. Oh, su Espíritu Santo. Oh, su Espíritu Santo. Gracias, Padre. Santo eres. Gracias, Señor. En tu nombre hemos aprendido tu palabra. Y ahora estamos recibiendo de tu presencia. Y listos para buscar esa llenura cada día. Cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te damos esta mañana. Gracias, Señor. Den un aplauso a Jesús de Nazaret.